a la población, sino algo mucho más abarcativo y que vale la pena investigar y leer por las distintas vertientes que se nos ofrecen, porque es algo que, salvo que más allá de los que forman parte de los pueblos originarios o los que están interesados en las culturas originarias, el resto de los habitantes, sobre todo de los centros urbanos, desconocemos mucho, y sería bueno que nos informáramos, porque creo que es algo profundamente enriquecedor. Así que bueno, vamos a musicalizar el bloque que viene con cosas que tienen que ver con eso, pero digamos que empezamos en el mes de la Pachamama. No es justamente hoy, primero de agosto, sino que es como un mes dedicado a esos recuerdos y a esas conmemoraciones. Vamos a la tanda de las 9:30 y regresamos. Inicio espacio publicitario. En La Gráfica te hablamos en ¡Me habla! Amor. Radio Gráfica, el lenguaje popular de la radio. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina, revisar periódicamente la instalación eléctrica. Si usted no posee conocimiento sobre electricidad, llame a un electricista matriculado. Verifique la instalación de gas de la cocina, calefón y estufa. Use agua jabonosa si sospecha que hay pérdida. No recurra a una llama para detectarla. Inspeccione los flexibles. Evite usar mangas largas y holgadas al cocinar. La llama puede alcanzar su ropa, prenderla a fuego, sufrir serias quemaduras, más el riesgo de incendio. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Entrenamos. Nos preparamos, soñamos y ahora nos pusimos la 10. Radio Gráfica, una década recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Bueno, escuchamos en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, Arbolito, interpretando Pachamama también. Lo decíamos en el bloque anterior, el 1 de agosto se empieza a celebrar la fiesta de la Pachamama. Y en este caso, este grupo que rescata la música andina, la música de los pueblos originarios, poniendo como nombre de su agrupación al famoso cacique Arbolito, interpretaba aquí un tema referido a la Pachamama. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Les reitero, el programa de la agrupación en Valcadri del peronismo de base. Estamos emitiendo por FM 89.3, la radio gráfica. Hoy es sábado 1 de agosto del año 2015. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados centígrados. El cielo está nublado, está cubierto. Se esperan para la tarde algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas. Hay algunos bancos de niebla, neblinas en el suburbano, de la capital, en el conurbano bonaerense, como se lo denomina, pero se espera un clima parecido durante el día de mañana, también a la mañana con lluvias, y hasta el día martes, cielo nublado o seminublado. En el programa de hoy destacamos algunos recuerdos históricos, hicimos un análisis de lo que para nosotros fue una salvaje represión en la Panamericana en esta semana de los trabajadores de la línea 60, que tienen absoluta razón en su reclamo, que están enfrentándose a una patronal salvaje, una semipatronal, porque en realidad es una empresa subsidiada, así como los irigleanos subsidiaban a los administraban a los ferrocarriles con los subsidios del Estado Nacional. Lo mismo sucede con Dota, que es una empresa que se expande, que empieza a ser monopólica en el transporte de colectivos en la capital y en el Gran Buenos Aires, que crece en base a esos subsidios que le da el gobierno nacional, que no entendemos el porqué de su existencia y que se maneja contratos muy primitivos de los trabajadores, carencias de lugares para desempeñarse como locales gremiales. Hay una especie de combate a todo lo que sea la organización de los trabajadores, la reunión de los delegados, la realización de asambleas, dificultades en los temas básicos como la higiene de los compañeros, en las terminales que tienen, tanto la de acá de Constitución, como la de Puente La Noria, como la de Panamericana, y otra pequeña, más pequeña, que tienen en Rincón de Milver, cerca de Tigre. En todas esas terminales hay carencias de infraestructura, maltrato de los trabajadores en lo que es todo lo que es sanitario, de higiene, de cocina, de lugares de reunión, de alguna manera con la justificación del buen salario de los trabajadores, que está bien ganado porque es un trabajo terriblemente, para los que alguna vez tuvimos como profesionales del volante, sabemos lo duro que es estar todo el día conduciendo por las calles de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la tensión que eso significa, la responsabilidad, en este caso, de llevar por ahí a decenas de personas, de pasajeros, el estrés que eso provoca, las dificultades en la salud de los compañeros. En general, la edad de jubilación de los compañeros que trabajan en el transporte público es menor a la de los otros trabajos. Todas estas consideraciones son obviadas o salteadas por la patronal, que es salvaje, que en realidad no está realizando lo que se denomina un lockout, que es un cese de actividades provocado por el mismo patrón, que no está de acuerdo con el reclamo, los justos reclamos de los trabajadores. Y en ese camino de reivindicaciones, los compañeros realizan cortes y en uno de estos son reprimidas salvajemente por el organismo que controla el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en este caso la Gendarmería, que es agresiva y violenta con los trabajadores y que los reprime con balas de goma, cosa que ya el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, denunció ante la justicia porque rompe con todas las normas y códigos que en realidad fueron impuestos por este mismo gobierno, por Néstor Kirchner, que era alguien que se empeñaba muy marcadamente en evitar la represión del conflicto social y que Sergio Berni ha vulnerado en estos episodios y en episodios anteriores que hemos denunciado, como otros episodios producidos en la Panamericana anteriormente. Nosotros decimos que como peronistas de base convocamos a los compañeros a trabajar en estos conflictos, es una lucha de todos. La lucha de uno es la lucha de todos. La lucha, así como alguna vez acompañamos la lucha de los maestros, proponemos acompañar esta lucha de los trabajadores porque es justa, y todas las luchas que emprenden los trabajadores cuando son masivas y tienen un comportamiento asambleario como es el que realizan estos trabajadores de la 60, será respaldada por nosotros. A ellos los convocamos a todos, sin excusas, sin decir que están los troscos interviniendo, porque si están los troscos allí es porque nosotros no estamos, porque hay ausencia de las fuerzas nacionales y populares en esos conflictos. Nosotros modestamente hacemos lo que podemos y participamos de ese conflicto. Y convocamos a otros compañeros a que lo hagan en la 60 y en todos los lugares donde se presente conflicto. Como siempre decimos, en toda etapa de avance popular, el trabajador va a querer ir por más, va a querer más conquistas, va a querer más beneficios, va a querer más salario. Es lógico que así sea, y no va querer perder ninguna conquista, en que ni se le ocurra a ninguno de los que sucedan a Néstor y a Cristina tratar de intervenir sobre la reducción o estancamiento de alguna de las conquistas. Por lo contrario, los compañeros van a ir por más siempre. Así es el movimiento peronista, así es el movimiento popular. Desea mejoras para los compañeros y los van a hacer con la lucha, con el esfuerzo, sin dejar de lado el diálogo, como lo hacen estos compañeros, que dialogan permanentemente. Está pendiente la resolución por parte de la Asamblea de una oferta que hizo ayer el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver cómo lo resuelven los compañeros, si lo consideran justo, si lo pueden soportar. Y bueno, pero las instancias de diálogo no se anulan, pero lo que es seguro es que los trabajadores vamos a ir por más siempre, porque queremos mejorar nuestra calidad de vida y todavía hay mucho que recorrer en ese camino. Vamos a hacer algún comentario sobre la realidad político-electoral de estos días. Hay, como siempre, recomendamos el editorial de Luis Brustein en Página 12, y Luis Brustein hace alguna referencia, algo que nos gustaría comentar, y que está centrado en el tema de la devaluación de la palabra en campaña electoral. Me parece que es algo generalizado, que no solamente está devaluado a través de la emisión de spots o a través de las declaraciones públicas de los candidatos, sino que a veces sentimos que está devaluado entre los compañeros mismos. A veces el valor de la palabra empeñada no se sostiene como otrora se sostenía. Y bueno, vamos a charlarlo un poquito después de escuchar a Mercedes Sosa con otro tema dedicado a la Pachamama. Dale, Rita, por favor. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego. Fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. We'll be right back.